casa, un living, una emisora. Después de varios meses de silencio, vuelve Radio 13. Prepárese para presenciar la vida y cotidianidad de una casa hecha onda sonora. Póngase cómodo en su sillón. No se preocupe, no está solo. Estamos todos sentados en el mismo living. Bienvenidos a Radio 13. ¡Yeah! Ahora sí, bueno. Bueno, tenemos para hoy saludos a Elisa, a O'Farrell y a Diego Piñero, que están en algún lado del, sí, del éter. Tenemos cine, video, arte, un poco de audios de Seúl, del Digital Media City. Nuestros corresponsales de Seúl, que son Agustina Miura y Sebastián Elsinger. Y tenemos para empezar, para ir con un poco de muestra de lo que va a ser la música de este programa, música de películas, empezamos con un tema de Graciela Borges, dedicado especialmente para Aníbal, que fue el que nos lo donó generosamente. Ahí va. ¿Cuántas veces vimos caer la lluvia? Después de este maravilloso tema. Sí, oyente, ¿qué me decía? tenemos gente en la sala del living. Tenemos otra vez dos. Nuestro living siempre anónimo. Está sí. Y bueno, les quería contar un poco, otra vez, que este programa que están haciendo La Ola. La Ola. Buenísimo. Este programa nació un poco como dentro de los proyectos de residencia de Casa 13, que ya se terminaron. Teníamos en conjunto un proyecto que era volver a reflotar las radios, sobre todo a partir de la performance radial de Eli y su interés por la radio y el interés de la casa de volver al aire. Salió este proyecto, que es un cruce de audios y de corresponsales en distintas partes del mundo que nos cuenten un poco qué está pasando según sus intereses y sus experiencias del momento, por donde anden. Graban cosas que les llaman la atención, que pueden ser artísticas o no, que pueden ser culturales o no, y nos la mandan y nosotros traemos algún invitado acá para dialogar con esos audios. En este caso tenemos a Diego Martínez. Hola, Diego. Hola. Que es cineasta cordobés, que estuvo participando en el Talent Campus este año y en el Bafisi. Así que, bueno, vamos a dialogar un poco. Primero vamos a escuchar los audios de Seúl, de Agustina Miura y Sebastián Elsinger, que están en el Media City Seúl 2010, que es un encuentro, de ya lo van a contar ellos un poco, de videoarte, pero no tanto enfocado al videoarte en sí, sino más bien a cine de autor o por ahí documentales. Ya nos vamos a enterar un poco más. Hola, soy Agustina Miura. Hola, soy Sebastián Elsinger. Estamos en Seúl, Corea del Sur, y vamos a describir un recorrido por la muestra. Seúl Media City 2010. Esta es una muestra que en la ciudad de Seúl sucede ya desde el año 2000. Es lo que viene a ser como una bienal de video y multimedia. Bueno, vamos a hacer un recorrido por esta muestra, que está dividida en varios espacios. Sucede en el Museo Nacional de Seúl y después en el anexo y en otros lugares más. Espero que lo puedan disfrutar y trataremos de ser lo más claro posible con lo que se pueda hacer claro con las palabras. Sí, también tal vez ustedes se imaginen algo mejor de lo que estamos viendo nosotros. Eso también es posible, ¿no? Sí, bueno, ojalá que lo disfruten. Bueno, empezamos entonces. Bueno, el primer trabajo con el que nos encontramos es con una película de Sarah Morris. Es una directora norteamericana. El trabajo que aquí presenta se titula Beijing y es una película de 84 minutos que lo que muestra es la ciudad de Beijing durante el verano en el que transcurrieron los Juegos Olímpicos en el 2008. Este documental nos muestra a las cámaras que están filmando la televisación de los Juegos Olímpicos. Entonces podemos ver, por ejemplo, en el salto de una clavadista, todo el sistema de cámaras y herramientas que tiene la televisión para poder seguir esto desde el momento en que ella salta en cámara lenta hasta la cámara subacuática donde la vemos cuando la vemos caer. Es una especie casi de making of de cómo se televisaron los Juegos Olímpicos de Beijing. Pero también muestra personajes haciendo su vida cotidiana en la ciudad y podemos ver también cómo en esas situaciones tan sencillas por ahí que muestra indicios de este cambio que creo que es la intención del artista de mostrar la llegada del capitalismo y la contradicción. Por ejemplo, en una de las escenas muestra una discusión de una pareja de jóvenes, una discusión sentimental, pero frente a un cartel de McDonald's, una publicidad de McDonald's. Sí, lo que vemos es a la pareja discutiendo. En primera instancia es un plano muy cerrado, solamente vemos un fondo rojo. A medida que el plano se va abriendo, empezamos a distinguir que el rojo es parte del packaging de las papas fritas del menú de McDonald's, por ejemplo. Las imágenes están muy bien filmadas. Digamos, esto no es un video de un diario de un viaje filmado con una cámara Handycam, sino que esto está filmado con una calidad de producción de una película. El audio que escuchamos es el audio, creo que sucede a lo largo de toda la película. No, obviamente no la vimos entera, vimos solamente 15 o 20 minutos, porque dura 84 minutos. Y por lo que pudimos escuchar es este audio. Constantemente es el mismo audio, el que como banda sonora colocó el artista a lo largo de toda la película. I had no motivation to go to war. Is there anyone here who can understand me? My wife is a Cabernet. It is not her fault that she is a Cabernet and I am a Coutoon. And it is not her fault that Cabernets and Coutoons are waging war. Was I supposed to hate her because she is a Capernaum or to hate a coin? Mr. Accused, Mr. Diamond, please listen to me for a second. Listen very closely. Bueno, ahora estamos en la obra, frente a la obra de Judy Radul, artista canadiense. Sí, la obra tiene 7 monitores que muestran simultáneamente imágenes de una especie de juicio a un tribunal que está juzgando a un acusado. En cada monitor lo que vemos es un pedazo de lo que viene a ser este tribunal, es decir, en cada monitor aparece uno de los personajes que fueron simultáneamente filmados. Entonces, con los monitores lo que hace el artista es recomponer espacialmente lo que viene a ser un tribunal. Entonces tenés en los 8 monitores, cuando vos te sentás y ves la obra, es como estar frente a un tribunal. El mismo espectador se siente como un acusado frente a este tribunal. Cada personaje hace distintas preguntas al interrogado, que por lo que vamos entendiendo, el interrogado es un soldado. Pero de todas formas, todo esto es una actuación. Lo que al artista le interesa es lo que tiene de escenográfico y lo que tiene de teatral la situación de estar en un tribunal. Entonces, hay una descripción de situaciones en ese testimonio y en la interrogación que no tiene sentido. Nos damos cuenta de que es absurdo, pero al mismo tiempo está representado siguiendo todos los gestos y la caracterización como si fuese real. En el audio lo que estamos escuchando, por ejemplo, es parte del testimonio, este testimonio de este soldado que es un actor, obviamente, y bueno, lo que escuchamos es, con la forma de ser real, en verdad, si uno escucha con atención, lo que está diciendo no tiene ningún sentido, pero el modo en que lo dice y cómo lo gesticula y algunas de las palabras que utiliza lo hacen parecer totalmente real y verídico. Bueno, ahora estamos en la obra de Yael Bartana. Es un artista de Tel Aviv, pero que vive en Ámsterdam. Sí, la artista muestra en 2 salas diferentes 2 videos que están relacionados. Los 2 videos parodian películas de propaganda. En una podemos ver a un político de izquierda que se llama Stavomir Sierakowski, que es un político de izquierda en un estadio rodeado de chicos dando su discurso. En el otro video podemos ver un grupo de jóvenes que están en Varsovia construyendo frente al monumento de los héroes del gueto un kibbutz. En una esquina hay 2 pilas de pósters donde podemos leer el manifiesto de este movimiento político inventado por la artista, que los judíos que fueron perseguidos de Europa quieren volver a Polonia. Una pila está el texto del manifiesto en inglés y en otra pila está el texto del manifiesto en coreano. Entonces, en un video podemos ver a este líder político rodeado de jóvenes dando su discurso político, y el otro video nos muestra a este grupo de jóvenes que está construyendo un kibbutz en medio de una plaza delante del monumento de los héroes de Varsovia. Los personajes de este video que están construyendo el kibbutz están todos vestidos con ropa tradicional judía, y por la forma que está filmado tiene toda la estética de una propaganda, mismo también por la música, en la cual muestran cómo con éxito están construyendo finalmente este lugar para que los judíos puedan vivir en Polonia. Do not eat anything if you complain like that. Get out of the room. His father said, Cha-cha, think about the kids I lost who are starving to death. Bueno, ahora vemos la obra de Sung Hwan Kim. En el video podemos, en una parte del video podemos ver a una nena de unos 10 años recitando el texto de lo que podría ser un libro que habla sobre un, personajes en la época de la guerra de Corea. Y la nena está hablando como detrás de un velo. En la otra parte de, del video podemos ver distintos tipos de imágenes, pero todas tienen algo sobre la proyección, proyecciones de video sobre objetos, proyecciones de caras sobre caras, sombras. La nena es la sobrina del artista, es norteamericana, es una segunda generación de coreanos, lee en inglés y está totalmente ajena del contenido de lo que está diciendo, de la historia de la guerra. Esta obra que estamos ahora es de Shilpa Gupta, es una de las más interesantes para mostrarles el audio. Lo primero que vemos es una sala bastante oscura. Y lo primero que alcanzamos a visualizar es una especie de nube flotante construida enteramente por micrófonos, y de los micrófonos sale el sonido que escuchamos, que podemos escuchar en el audio. De cada micrófono sale un sonido diferente y uno va recorriendo la nube alrededor y puede ir escuchando distintos sonidos. La nube está formada por unos 200, 300 micrófonos, ¿serán? Sí, aproximadamente, son muchos. Los micrófonos son esos micrófonos, son los clásicos negros con el micrófono redondo, y están usados de manera inversa. En lugar de funcionar como micrófonos, funcionan como pequeños parlantes. Entonces en esta gran estructura el sonido está separado de tal forma que podemos escuchar sonidos que provienen de un micrófono que está en una parte de esta nube formada por micrófonos, otros en otra parte. Es una instalación principalmente sonora porque juega con el efecto de los diferentes focos donde se emite el sonido. Y lo interesante es eso, justamente porque uno va recorriendo la escultura a medida que los sonidos te van llamando y vas yendo de una punta hacia la otra de la nube, buscando desde dónde provienen esos sonidos. Al principio pensás que provienen todos de un mismo lugar y después vas dándote cuenta que no, que cada sonido proviene de alguna punta diferente de la nube. La misma artista está mostrando, además de la nube, llamémosla la nube de micrófonos, está mostrando otra pequeña obra que está hecha con los típicos carteles de los aeropuertos que anuncian el siguiente vuelo. En este caso lo que hace el artista es utiliza el mecanismo, pero lo que hace es ir escribiendo distintas frases. Es como... Bueno, yo bromeaba, pero me parecía como una versión analógica de Jenny Holzer. Yo también pensé lo mismo, por el tipo de oraciones, de frases que se forman, que son muy simples, y al mismo tiempo son un poco enigmáticas, porque son muy, muy abiertas también. Pero principalmente la obra es sonora, porque lo que más nos llama la atención, sobre todo en contrapunto con la instalación de los micrófonos, es el sonido que acá podemos escuchar del cartel constantemente cambiando con un nuevo mensaje. Bueno, salimos del primer museo y tenemos que caminar hacia el anexo que está a unas cuadras de acá. Bueno, ahí estuvimos escuchando la primera parte del audio de corresponsalía de Agustina Miura y Sebastián Elsinger desde el Media City Seúl 2010. Y acá estamos con Diego, a ver, ¿qué nos puedes decir? Lo que escuchamos es su recorrido por las obras de Judy Radul, Yael Bartana, Sun Jiang King y Shilpa Gupta. Sí. Suena hindú, ¿no? Será. Hablando, si se quiere, ¿no?, de un poco lo que fue el Talent Campus de 2010 en Buenos Aires, que se hace como en el marco del Bafisi y que lo promueven desde Alemania, etc. Casualmente, el tema del Bafisi 2000, del Talent Campus, perdón, 2010, fue el documental, ¿no? Ajá. Y también quería, como parafraseando a lo que fue la muestra de cineclubes acá en Córdoba mismo, se llamó el documental en cuestión. Y creo yo que lo que últimamente, es decir, en los últimos años, lo que del cine, lo que se está rescatando como el último gran movimiento es esta nueva ola de realizadores documentales que, de alguna manera, lo que está poniendo en cuestión todo el tiempo es la calidad de verdad, ¿no? O sea, o lo que durante mucho tiempo se le atribuyó al documental y se generó como una dicotomía entre el documental y la ficción, como que el documental dice la verdad, ¿no?, y la ficción, bueno, son fantasías. Y de esa manera se dejó un poco de lado tener en claro que las ficciones son discursos que proponen verdad también, ¿no? Por más que sea una obra de ciencia ficción, nos propone una verdad. Y lo que escuchaba a lo largo de todo esto era como, de alguna manera, una corroboración o comprobación de lo que fue el contenido de una de las charlas de Talent Campus, que la dio Jean-Pierre Rennes, que es un francés que a su vez es el director del Festival de Marcellas. Y la charla que dio básicamente era sobre el documental como un tribunal de justicia. Y bueno, casualidad, acá hay justo una de las obras que se basa directamente en un tribunal. Entonces, además de lo que habían dicho los chicos, a mí me parecía súper importante remarcar que es un posicionamiento no político, o sea, y estético frente a la materia documental, que probablemente eso está todo armado, pero a cómo Jean-Pierre Rennes decía esto, ¿no? Cómo el documental, en definitiva, estos documentales que nacen de pegados a los discursos de sobriedad, es decir, que nacen de esta dicotomía en donde el documental se lo considera la obra que dice la verdad, ¿sí?, la obra de la realidad. Como Jean-Pierre Rennes decía que este documental, estamos llamados, como cuando los vemos, a un juicio, ¿sí?, donde va a haber jueces, o sea, que va a ser en concreto el narrador, ¿sí?, del documental, el autor del documental, el juez que va a dictaminar una verdad, ¿está bien? Ajá. A través de una ligazón de lo que se considera como realización documental a los discursos sobrios de verdad, como son las investigaciones sociales, ¿no? Es decir, para bajarlo un poco, si por ahí vemos un documental en la tele, creo que lo reconocemos como documental a partir de que siempre da cuenta de una investigación similar a las investigaciones sociales, ¿sí?, científicas. Es decir, sí, esta investigación que se plantea un problema, investiga y argumenta en favor de una tesis. Como con un método científico. Tal cual, de comprobación de una hipótesis, si se quiere incluso, ¿no? Esto está trasladado a cosas súper sencillas. Digo, cuando nosotros estamos viendo esos programas de tele que no son estrictamente un documental, sino que son de tipo periodístico documental, tomemos por caso cárceles, este tipo de programas, ¿no?, que venden un montón porque nos pornografizan miserias y pobreza, ahí mismo se dan este tipo de cosas, es decir, de comprobación de que lo que estamos viendo es real, ¿no? Y justamente todo lo que están poniendo en tela de juicio estos otros discursos estéticos es qué de lo que vemos es real, ¿no?, y cómo además nos acercamos a esa realidad. Es decir, para hablar de cómo llegó el capitalismo a China, no voy a elaborar este discurso, ¿no?, social, científico, de comprobación en qué año llegó y de qué manera infiltraron las empresas, sino que lo hace, y eso me parece, no sé, es exquisito, me parece que está muy bueno, lo hace a través de cómo se filmaron las Olimpiadas, es decir, cómo se intentaba registrar la realidad como lo más, sí, claro, mostrarla como la hemos logrado captar en su esencia, ¿no?, como que la realidad puede ser así objetada en ese punto. Y bueno, de ahí yo desprendí una serie de asociaciones. O sea, por un lado, por ahí para explicar un poco esto de la relación con Jean-Pierre Rennes y el juicio, es que a partir de esta duda que siembran estas personas que dicen no estamos en un juicio, ¿sí?, en el documental, no estamos frente a una investigación social, estamos haciendo una obra de arte, ¿sí?, o sea, una película, la vamos a hacer con el documental, es decir, la vamos a hacer con la materia de la realidad, pero vamos a ver la realidad o a observarla desde otro lugar, ¿no es cierto?, como de otra forma de cuestionarla. Entonces surgen todas estas cosas, estos tipos de trabajos que se van a llamar como de vanguardia, ¿no?, la nueva vanguardia documental, la llaman algunos, que pone en cuestión esto de que el documental deba decir la verdad, y si va a decir la verdad es cómo va a decir esa verdad. Y surge como otra idea más, que yo la veo a la idea un poco, no sé, nociva, ¿no?, en algún punto, si bien nos está sirviendo a algunas personas para definir el tipo de trabajo que hacemos, ¿sí?, porque muchas personas, yo también, hemos elegido el documental y la perversión de alguna manera o sea, de pervertir, digamos, esa idea de discurso de realidad y verdad, de sobriedad, a través de algunos artilugios, bueno, del dispositivo, es decir, del guión, de la cámara, etcétera. Me perdí un poco. Como el simulacro, como... Claro, tal cual. Perdón, eso iba a decir. Le hemos empezado a llamar documental de creación, ¿sí? Y con... Sí. Se llama... O sea, cuando uno... Hay festivales específicos que son como festival o instancias de formación para formarse en desarrollo de proyectos, ¿sí?, de documental de creación. Es como que se lo ha vuelto un género, ¿no?, al documental este, que está renegando la verdad, de esta verdad así, ¿no?, sobre... Una nueva categoría. Sí, un nuevo subgénero, así como hablamos... Claro, y a ver, ¿qué es lo que a mí no me parece de esa definición? Que estamos como poniendo... estamos definiendo a ese documental como el creativo, ¿sí?, porque de alguna manera reina una creatividad estética, está bien, y eso debe reconocerse, está bueno, pero por otro lado hemos como dejado de lado la creatividad de otra serie de productos documentales, que pueden ser cuestionables, ¿no?, pero, ¿no?, como, o sea, suena a que estamos haciendo de vuelta lo otro, como diciendo, esto es de creación, lo otro al parecer no crea, entonces casi que estaría diciendo la verdad objetiva, o sea que lo estamos otorgando así de alguna manera. O sea que como que no se profundiza en la crítica sobre la objetividad del documental, sino que se arma una nueva categoría donde dice, estos documentales no son... documentales de ese tipo. Y se mantiene una categoría para los documentales... Claro, de los otros, de los de sobriedad. No me parece que esté mal, ¿sí?, que eso suceda, es decir, que estamos ante la institución cine, ¿verdad? De alguna manera eso se distingue acá porque es una bienal, pero es una bienal como más de cineastas, ¿me explico?, documentalistas, que de videoartistas, ¿me explico? O sea, los videoartistas tienen que dar cuenta ante la institución arte, ¿sí? Y los cineastas damos cuenta ante la institución cine, ¿está bien? Y en ese sentido, dentro de la institución cine hacía falta abrirse, ¿no?, y decir, bueno, se está haciendo otra cosa, ¿está bien? Pero es ese mote de este documental es creativo, suena raro, ¿no? Como que la creatividad se aplica a un montón de cosas y de funciones y de hechos que son ajenas a eso. Yo no les pondría ese nombre, todavía no sé bien cuál les correspondería, documentales disidentes, no sé. Pero bueno, un poco eso era, no sé, lo que pensaba mientras los escuchaba. Me encanta cuáles son los mecanismos, ¿no? O sea, en eso de que hay una nube de micrófonos, ¿sí? De que el micrófono, digo, como una herramienta a través de la cual yo bajo un... Claro, bajo un discurso, tal cual, o ponerlo, digamos, como hacerlo funcionar de micrófono, y a su vez generar un puente entre eso, ¿no? Uno capta y el otro mismo micrófono transmite. Son cosas que a mí me parece que, bueno, también, a ver, para el que no... Bueno, se va a mezclar igual, así que no me importa. Cuando el chino es... No, a ver, acá está escrito... Este que hay sobre los kibbutz que arman los judíos, y está el otro discurso contrapuesto casi, ¿no?, de político... yo creo que ahí está en contraste eso, ¿no? Como cuáles son los discursos políticos, ¿sí? ¿Un discurso político solo es un micrófono, no? ¿O está en esta acción también de construir el kibbutz este, no? Porque es una acción tipo de una intervención, ¿no? Claro. Entonces, creo que con esto de los micrófonos pasa algo que es como para reflexionar sobre la verdad o nuestra... No la verdad, sino para reflexionar sobre la realidad que vivimos. es como en vez de optar por la palabra que nos indica hacia dónde debemos mirar, optamos por un sistema que son este tipo de planteos como el de los micrófonos, en el que se abre a tu imaginación toda una serie de discursos que podés hacer acerca de esa nube de micrófonos, ¿me explico? En ese sentido son libertarios, por así, ¿no? O sea, un discurso que se abre a ser interpretado, ¿sí? Y a que su contenido político no sea un panfleto, ¿sí?, dirigido a alguien, ¿está bien? Como una serie de características a aceptar acerca de algún hecho, sino un hecho en sí que nos abre la posibilidad de leer muchas características de ese hecho y, como espectadoras, espectadores, ser productivos, ¿no? O sea, ser creativos desde estar pensándolo y resignificándolo. Y lo que yo te quería... Sí. El oyente levanta la mano. ¿Qué? Venga, oyente. Estaría bueno que te escuchen, claro. Perdón que lo molestemos. Sí, ya. Te podés abrir paso entre la gente. Ahí denle lugar, por favor. ¿Pasar el micrófono para atrás? Claro que el problema que está detrás de lo que tú decías de que esta nueva categoría o esta categoría que se está tratando de, o esta definición que se está tratando de levantar, es que el documental generaría por reacción lo que está tratando de evitar, que es la noción de verdad verdadera. Entonces, lo que uno puede preguntarse es qué es lo que documenta el documental. Y ahí es donde está la primera confusión, que a la que nos llevó el método científico, a creer que la realidad son los objetos y que los objetos son las cosas. Y en realidad lo que documenta el documental es la realidad que ocurre en el modo en que vemos las cosas. Entonces, el documental de creación lo que haría sería desobjetuar la realidad y hacer visible lo que se está pensando sobre la realidad. Sí, está buenísimo. Está muy bueno el aporte porque además como que le ha dado un... Lo ha anclado muy bien. No, está gracias, muy bueno. Gracias, Jorge. Es que somos muy cuidadosos a la hora de formar nuestra tribuna de oyentes. Perdón. quería como darle lugar a lo que había dicho Jorge. Porque, digo, el primer relato que nos hacen de video es el de las Olimpiadas de Beijing, donde efectivamente lo que están filmando es cómo se filma, o sea, como en una... tal vez materializar esto que decís, ¿no? De objetar al objeto, ¿no? Documental en sí. Parece que cuando tú mencionabas en un momento atrás, otra forma de hacer documental, los documentales, por ejemplo, de National Geographic o Discovery Channel, hace mucho tiempo que dejaron de ser documentales que hablan de las evidencias que se encuentran en la naturaleza. Sí. Y son más relatos épicos de que organizan esas evidencias. Entonces, el estar filmando, las cámaras que están filmando, lo que se está documentando es la noción de novela que tiene detrás del cuerpo. Igual. Creo que se escuchó, si no se escuchó, los relato de vuelta. Jorge nos decía esto, ¿no? Los documentales del Discovery o de la Nacho han pasado a ser más que documentales de evidencia de cómo sucede la vida en la naturaleza, una épica de eso, una épica que además está cargada de contenidos, ¿no? De las relaciones de los débiles en los fuertes, de los... Claro, unas cuestiones morales re jodidas, muy pesadas, así. Digo, convengamos de dónde viene la National Geographic y el Discovery Channel. Sí, del Museo de Ciencias Naturales, o sea, que digo, abogan o están proclamando para sí la verdad científica y terminan en una estetización de tipo ficcional, o sea, entonces justamente digo, de eso se reniega, ¿no? Porque a la hora de elaborar estos discursos documentales, muchas veces lo que se le cuestiona al que elabora ese discurso es dónde están sus evidencias de eso en la realidad. Y lo que se está diciendo es, si yo propongo la evidencia de la realidad, igual la estructuro como una novela, estoy haciendo esto, ¿no es cierto? Como estoy ficcionalizando, estoy filosofando sobre esa realidad, pero de manera encubierta. Entonces, de alguna manera, esto es el análisis filosófico o estético de esa realidad de manera abierta, ¿no es cierto? ¿Sí? Explicitarlo, ¿sí? Que es como, digo, distanciarse, ¿verdad? Es el mismo concepto, ¿no? O sea, como... La filosofía también es un objeto de la realidad. Claro. Exacto. Él dijo que la filosofía... ¿Querés gritarlo? gritalo. Más una remera. La muestra de cine clubes que se hizo acá en Córdoba se llamó El documental en cuestión. Porque justamente lo que nos está pasando hoy en día en la institución cine, digo, nos podemos considerar dentro o fuera de ella, pero estamos girando en torno a eso, es que el documental está puesto en cuestión, ¿sí? Para decirlo rápidamente, hay pequeñas obritas, hay una obrita que es preciosa, que la pasó este señor Jean-Pierre Ren en el Talent Campus, que era, se llama 5 minutos para exorcizar las salas de cine. Y es un registro documental, si se quiere, pero de una cosa tan absurda que es como un ensayo de porristas en torno a una práctica de un tenis que juegan en Taiwán, ¿sí? Y con una música muy pop de fondo. Y era, es muy gracioso, ¿no? El documentalito este cuando uno lo ve. Y a su vez, lo que pregunta ese mismo trabajo es si es documental o no, digamos. Y justamente no es ni documental ni no, ¿está bien? Entonces, digo, desde todos lados en la institución cine hoy en día se está cuestionando el documental. Córdoba en ese sentido hizo su aporte, digamos, con esta muestra de trabajos que hizo una cosa así como los cineclubes de Córdoba, así la muestra de cineclubes de Córdoba, poniendo el documental en cuestión justamente. Se mostraron muchos documentales. Bueno, eso creo que da cuenta de cómo se está viendo el panorama, ¿no? Se está mirando con atención, se está siendo crítico al respecto y se está elaborando discursos, ¿no es cierto?, como en torno a eso, que es lo importante. Y hay salas que están programando estos documentales, ¿sí?, que en muchos casos no hubieran tenido lugar, digamos, porque como documentales comerciales no nos terminan convenciendo, ¿no?, en algunos casos, entonces necesitan otros espacios. Bueno, entonces vamos con un par de temas que están tomados de la película Mulholland Drive de David Lynch. Ahí va. To a director who's a head above the rest, he's got a project you will kill. Knock right out of the park. 16 reasons why secret signs. They're all part of 16 reasons why I love you. The way you comb your hair, your freckled nose, the way you say you care, your crazy clothes. That's just half of 16 reasons why I love you. Snuggling in the car, your wish upon a star, whispering on the phone, your kiss when we're alone. Our love's complete. Those are all 16 reasons why I love you. 16 reasons why I love you. Cut it. Thank you very much, Carol. I'm coming back. Checking the gate. Okay, here we go. Let's lock it up, please. Roll sound, please. That's it. Playback and action. Dum, da-da, da-da. Jason over here. Cindy Adam wants to see Jason. Ripples in a pool made my heart an open moon. Why haven't I told you? Friends ask me, am I in love? I always answer yes. Might as well confess. Maybe you Did you want to tell me something, Adam? This is the girl. Excellent choice. Cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir: si te quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Tanto como entonces, siempre hasta morir. A veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir: si te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir. Hoja de ruta. Eso hoja de ruta, please. Seguimos. Entonces, en 13, directamente en el living de nuestra casa. Exacto. Y con nuestro invitado, con nuestra super tribuna, con Diego. Saluda a la tribuna. Aplausos a la tribuna. Qué bárbaro, ¿cómo los tenemos, viste? Tribuna de lujo. Se agarra los pelos. ¿Nuestro invitado, te decías? Diego Martínez, cineasta cordobés. Y ahora vamos a proceder a escuchar la segunda parte de estos audios de nuestros corresponsales en Seúl, Agustina Miura y Sebastián Elsinger. ¿Audios sobre qué? Sobre una recorrida que hicieron en el Media City Seúl 2010, una especie de bienal de video, documental y cine. Una pregunta, Diego, antes de... Sí. ¿Cómo es? O sea, vos nunca viste estos videos. O sea, porque eso es una bienal que está ahora. Sí, sí. Estás poniendo ahora. A los directores incluso no los conozco, así que ya tendré oportunidad de googlearlos. La pregunta pero, es, sí. ¿Cómo es escuchar el relato de un video para alguien de cine? Bueno, aquí voy a citar a Platón. Claro, estoy amarrado acá en la caverna y me están pasando la proyección de sombra. Contemos la situación. Recién, cuando nosotros emitimos este audio donde relatan los videos, vos te paraste al lado de los parlantes a escuchar el gráfico de atención y te veía. ¿Cómo es? Yo intentaba como, bueno, graficarme un poco. Además, me parece que es excelente cómo han narrado estas personas, sí, ¿no? Perfecto. Porque se han tomado el trabajo hacer una edición de audio. Claro, de tomar el registro y luego por encima hacerle como la lectura a ese registro, que es, bueno, lo importante de este audio. Lo que a mí me gustó mucho es esto que te decía, cómo los describen, porque están haciendo hincapié en la intención del autor, que es como, bueno, a su vez arbitrario por parte de ellos, pero digo, está buenísimo porque si no, la otra vez se dio otra sesión similar acá en la que había proyección de videos acá en el estudio y sí, se pasaban los audios y a mí, yo me reía mucho, claro, porque había proyecciones que eran en mucho silencio, entonces la materia de esto que es el audio, ¿no? Quedaba en otro lado, pero a mí me parece que está excelente, o sea, escuchar cine o una cosa así. Vamos al segundo audio. Vamos. Bueno, nos estamos parando acá en la mitad del camino para hacerlos escuchar esto un rato. Es un cantante en la puerta de una iglesia, en un evento aparentemente caritativo, social, no se entiende mucho, pero el personaje está cantando lo que les estamos mostrando. Sí, también lo que llama mucho la atención de esta iglesia, que es una iglesia franciscana y tiene un bar que parece un Starbucks. Pero tiene cuadros de San Francisco de Asís colgados en las paredes. Es realmente muy, muy bizarro este lugar. Bueno, acá la obra más importante es la de Apichapong Werasethakul, el artista tailandés, que en realidad es más conocido como director de cine. Él fue el director de Tropical Malady, Blissfully Yours, y que justamente con su película, con su última película Uncle Boomy, Who Can Recall His Past Lives, ganó en el último festival de Cannes la Palma de Oro. Aquí tiene una instalación multicanal de video, en realidad está dividido como en dos partes. La muestra de él sería en principio como unas 5 pantallas proyectándose simultáneamente. Sí, las pantallas están colgando en el medio de la sala, hay algunas que están contra las paredes, pero la gran mayoría de las pantallas, que son de un formato más pequeño, no son, serían como una especie de 50 pulgadas en tamaño de televisor, pantalla plana, una cosa así, están colgadas en el medio de la sala. Pero lo más interesante es cómo, cuando el espectador se coloca, cuando uno recién entra a la sala, lo que ve es como una especie de collage de imágenes, finalmente, porque hay pantallas de distintos tamaños colgadas unas por delante, otras por detrás, unas más grandes todavía más por detrás, y entre todas juntas componen, si bien todas proyectan cosas muy diferentes, en una vemos, por ejemplo, una prueba de tiro, vendría a ser como un entrenamiento militar de soldados de Tailandia. En otra vemos un grupo de chicos corriendo en una especie de descampado donde hay un fuego, situaciones medio como vendrían a ser documentales, pero bueno, finalmente el espectador, cuando se coloca por delante de todas estas pantallas, las puede rearmar como una sola imagen. Sí, tiene también, cada imagen tiene una textura diferente, ¿no? No todas, o sea, cada video tiene un... Sí, a la vez una calidad diferente, pareciera que están filmadas con distintos tipos de cámara, algunas parece como mucho más casero o una calidad bastante mala de video, otras son con mejor calidad. Sí, la sala es bastante grande y hay dos proyecciones proyectadas en ángulo que serían casi el tamaño de una proyección de cine, cada una. Y en cada una de las pantallas suceden dos cosas diferentes que se pueden entender a la vez como un mismo relato. Es como dos películas sucediendo en simultáneo que muestran diferentes escenas y una voz en off constantemente contando fábulas o cuentos, al menos lo que alcanzamos a escuchar. No vimos la película entera, pero el fragmento que sí vimos contaba, por ejemplo, la historia acerca de una princesa negra que se prende fuego, y en la imagen vemos, no en el momento del relato, sino después, vemos, por ejemplo, una especie de imagen de un personaje con una túnica blanca caminando en medio de la noche que se prende fuego. Bueno, el video muestra mucho también a este grupo, a un grupo de chicos, ¿no? De como adolescentes que están... Adolescentes un poco, tal vez como marginales o lumpen, que están saltando una pileta o están jugando con unas están reunidos, están jugando con unas motocicletas, con... Sí, están en la costa de un río o una especie de lago, en un muelle, reunidos. Por ejemplo, hay varias imágenes de adolescentes charlando o en situación de estar reunidos entre ellos en bicicleta o en unas motocicletas en un muelle de un río. Uno no sabe bien de qué se trata porque al no tener el audio uno no entiende bien qué tipo de reunión están teniendo, pero sí da para ver que son adolescentes pasando el rato o perdiendo el tiempo. Y en el otro video podemos ver este mismo grupo de chicos que está acampando en el medio de la nada, y de repente llega el ejército, los interroga, los ilumina con lámparas. Los paisajes, para que se den una idea más o menos, porque para describirles un poco lo que son las imágenes y cómo serían los paisajes en los que están estos personajes, a mí me recuerdan mucho a paisajes que podrían ser o en el Chaco o en Misiones. Son, obviamente es en Tailandia, pero tienen como una geografía bastante similar. Y casi todo sucede así en esta especie de monte, como sería un monte chaqueño, digamos, pero bueno, en Tailandia hay palmeras, es bastante salvaje. También hay partes un poco más descampadas, que es donde están estos personajes, por ejemplo, los chicos que están acampando están en el medio de este monte, en la parte descampada del monte. Bueno, acá termina entonces nuestro recorrido. Espero que los haya entretenido la descripción de las obras. Obviamente que no les pudimos hablar de todo lo que vimos. Fue una muestra muy grande, con varias partes, con muchísimos artistas, y esto fue tan solo un resumen de los artistas que más nos gustaron y más nos impactaron. Bueno, ahí estuvimos escuchando la segunda parte de los audios de Sebastián Elsinger y Agustina Miura. Muchísimas gracias, fabulosos estos audios y su corresponsalía y su participación. Muchísimas gracias. Saludos a Eli, espero que nos esté escuchando. Y bueno, esta segunda parte estuvo centrada en la participación de esta persona que es tan difícil de pronunciar. Apicha Pog Huerazetacul, que en cordobés Apicha Pog, que es cineasta, y que googleándolo un poco encontré como películas y tráiler que parece que están muy interesantes. No he podido bajar ninguna película, pero sí tenemos un segmento de música de una de sus películas que lo podemos escuchar y después charlamos un poco.

bad when one thing becomes two. One should not look for anything else in the way of the samurai. It's the same for anything else that is called a way. If one understands things in this manner, he should be able to hear about all ways and be more and more in accord with his own. ¿Qué era eso? Bueno, primero escuchamos música de una película de Apichapok. ¿Wendler Zeppelin? De una película Paradise. Y después escuchamos banda de sonido de la película Ghost Dog. Sí, por The favor. The Ghost Dog de Abel Ferrara. Ay. Que el tema estaba especialmente dedicado a Maurilyn, también conocido como DJ Pinchy, que nos está escuchando en este momento, es un amigo entrañable y era un temazo, con un directorazo de cine, dedicado para el Mauri entonces. Y a continuación, ¿qué tenemos? Un super audio sorpresa de Diego. Pero antes, contanos un poco de este audio que nos quedamos todos, que no entendimos mucho de qué iba, ¿no? ¿El de las pantallas? A pichas. Sí, a picha poca. Sí, no sé, me parece que está muy lindo el audio. Conceptual. Sí, y que está buena la propuesta, además me hubiese encantado verla, pero no tengo mucho para decir acerca de ese audio. Bueno, así que muchísimas gracias nuevamente a Elisa, a Agustina, que la pueden googlear www.agustinamiura con H entre la I y la U, Agustina Miura todo junto, .blogspot.com. Yo entré y vi unas obras que me encantaron. Y de Sebastián Elsinger no lo pude encontrar, pero bueno, seguramente se comunican con ella y lo pueden encontrar. Alguito, muy poquito encontré de Sebastián, no supe cómo buscarlo. Y lo que tenemos ahora es un audio de Diego, pero antes vamos con un poco de música, un audio sorpresa que nos trajo Diego. Y vamos con música de la película Adiós a Las Vegas. ¿Vos te acordás del director? No, qué joda no acordarse de ese director, es una película que está buenísima también, pero no, hermoso. No me acuerdo. Bueno, y vamos con música de Adiós a Las Vegas. decías? Bueno, tenemos dos audios sorpresa de Diego, que es una cajita de sorpresas. Y ese tema era Lágrimas Solitarias, de la película Adiós a Las Vegas, para Martín. Martín, el trampa maya, el matador de Güemes. Ah, ok. Que nos está escuchando. Y ahora Diego, ¿qué? Abel Ferrara, porque es un grosso cuando elige la música de sus películas. Y yo, como lo tenía acá, a ver, van a escuchar todo el ruido del micrófono, raro. Y ha hecho, por ejemplo, una película que les voy a recomendar que vean, que se llama Addiction, The Addiction, y que está buenísima, y a ver si suena. ¿Qué se llama The Addiction, de Abel Ferrara, y es una película de vampiros, que en realidad habla de... que habla de los conflictos en Estados Unidos y en el Medio Oriente, básicamente, así, a partir de una película de vampiros. Está Till up de micrófono. Y bueno, esto es, eso les decía, la introducción de la película de Addiction de Abel Ferrara, que, como les contaba, es una película de vampiros en donde... bueno, se trata de ese conflicto, ¿no? Como entre Estados Unidos y Medio Oriente, básicamente cómo Estados Unidos organiza su victimización acerca de los conflictos que lleva, ¿no? A cabo. Así. Está buenísima, la tienen que ver, además actúa Christopher Walker. recomendable altamente. Sí, pero por ahí que no se consiguen en un blockbuster. No, sí, Abel Ferrara tiene una particularidad que a mí me encanta, que es como Cronenberg también, no sé, ¿se está escuchando? Sí, ok, escucha. Perfecto, porque estaban como sonando las cosas en simultáneo. Tiene particularidad como Cronenberg, de que hacen películas que tienen mucha taquilla, o sea, que comercialmente se difunden muy bien y que a su vez son películas muy poco convencionales, ¿no? O sea, si ven The Addiction van a ver que las formas poco convencionales del vampirismo que crea Ferrara en esta película. No la quiero contar tanto tampoco ya de Belén. Crepúsculo... Ah, claro, sí, sí. Bueno, sí, sí, acá hay... ¿Se escucha eso? Así comienza. Empieza con unas fotos en blanco y negro, como de la guerra. Son concretamente de un ataque que hace Estados Unidos en Vietnam. Cuando deciden, o sea, reciben órdenes, probablemente según el estado estadounidense, equivocadas, o sea, de atacar en una aldea donde solo había mujeres, niños, digamos, y no había fuerzas de la resistencia con armas. Entonces masacran a toda la población, y luego de eso, Estados Unidos, como son bien limpitos moralmente, juzgan al coronel que se equivocó y dio la orden y lo condenan. Entonces así comienza esta película de Ferrara, que va a hablar sobre eso, ¿no? Un poco sobre la culpa y sobre el miedo, y en realidad más que sobre la culpa y el miedo, el mal, así, citando a Kierkegaard y cosas muy muy... Estamos viendo en ¿cómo? Este sí, ya estamos viendo la peli, creo que tengo ganas de seguir viendo la película. Pero la voy a parar un ratito porque si no nos vamos a copar. Listo. Sí, claro, sí, sí, sí. Se la pueden bajar en, si tienen el ¿cómo se llama? El torrent, el BitTorrent, porque está ahí al alcance. Y bueno, en realidad por todos lados la pueden encontrar, porque sí, sí ha tenido muy buena difusión. De las películas de Ferrara es una de las más conocidas, junto con, bueno, otra que pronto vamos a mencionar, ¿no? La dejo ahí en el aire. Que hasta yo me pude bajar, hasta yo logré bajarme completa y con subtítulos, El Funeral. Ah, está, bueno, ese es increíble. Muy grosa película. De sí. Todos modos me refería a Thriller Killer. Ah, bueno. Con su... Extraño. Sí. Un asesino con un taladro muy intenso. Que es por otra parte artista plástico, así que acá, ah, acá sí, hay sí. Más de uno y que le compete la película, la temática de la película. Bueno, y nos habías traído un audio muy promocionado en estos días, mucha expectativa, que lo podemos ir a escuchar y después nos contás por qué, Diego, por qué. Ahí va. No, la última repetición no. Pero hay una repetición. Sí, así. Si no, venga a enganchar, como sabes. ¿Sí? Lucía Domínguez va a dar la entrada. Bueno, van a disculparme, pero yo tengo una idea muy acotada de lo que es la radio, y para mí la radio era para mandar saluditos a sus amigos. Entonces, como tengo eso, justo a un amigo acá en el chat también, Javier Lobo, que es un periodista catamarqueño, bueno, le voy a dedicar el tema que acaba de pasar. Y yo aclaro que quería hacer un concurso con este tema, pero bueno, no nos dio el tiempo. Quería pasar un fragmento del tema al principio y que el público adivinara de qué se trataba. Hay miedo de curiosidad saber quién es el intérprete. Ya lo voy a develar. El que acertaba se ganaba un televisor. Epa. Un blanco y negro, sí. ¿Tuyo? Sí, que lo tengo en casa. Que no se te decía anda, pero bueno. Claro. Pero el que ganaba no podía decir cuál es el nombre de la obra, sino que es el tema de Crónica, de los 40 años, ¿no? Bueno, las intérpretes son cuatro niñitas que estudian, sí. Están tocando bajo el método Suzuki, digamos, piano, sí, en el México, que es el pabellón de Ciudad Universitaria. en estos últimos días he estado como mucho en Ciudad Universitaria, más de lo que estoy habitualmente, digamos, como ayudante alumno en una cátedra, que solamente voy una vez por semana o dos veces por semana. Y ahora, como había como un poco, bastante conflicto en torno a toda esta ebullición que hay a partir de las leyes de educación y etcétera, me pasé como mucho más días ahí en Ciudad Universitaria. Y bueno, yo quería como dar a conocer el conflicto a través de algo que lo significara, y para mí era este tema de Crónica, ¿no? El, sí, que en realidad lo encontraste como de casualidad porque fuiste a grabar un audio del concert. Sí, en realidad iba pasando nada más, caminando, y escuché en las teclas y me volví corriendo a la ventana y vi a las niñitas que lo tocaban y claro, dije, hay que grabarlo. Entonces fui y les pedí que lo ejecutaran de nuevo y bueno, la profe ahí me hizo la onda y lo tocaron de nuevo. El método Suzuki, para quienes no lo conocen, se trata de que varias personas tocan como cada una un pedazo del sonido que compone, digamos, a la canción. O eso es más o menos lo que yo entiendo por método Suzuki, muy básico. No, no tenés ni idea. Sí, sí. Es la manera que inventaron los japoneses de educar a los niños en la música, digamos, como para que toquen desde muy jovencitos. Y que tiene, bueno, yo hice los deberes, y se llama Marcha de... Marcha de la Bronca. La Marcha de la Bronca en Crónica. Tev Stars and Stripers Forever, no sé para qué hice la tarea. A mí me sonaba Marcha Militar. Sí, ¿dónde está? ¿Cómo? ¿Estrellas y barras por siempre? La que toca en Los Simpsons, la que Lisa no, claro, quiere tocar. Sí. Bueno, la podríamos haber pervertido un poquito. Mira, así que, mira, yo no sabía que el tema de Crónica, me acabo de desayunar, es el tema que pensé que el 4 de julio de los... Bueno, está bien, sí, es coherente en algún punto. Y bueno, lo que escuchamos como separador varias veces en este programa es banda de sonido de los Tenenbaums, ¿cómo se llama? Los maravillosos, los increíbles Tenenbaums. Los se llamó acá Los Excéntricos Tenenbaum, pero la película, digo, eso porque no nos alcanzaba para pagar el nombre de la película cuando lo compró Argentina, pero se llama The Royal Tenenbaum, o sea, el castillo Tenenbaum. Ajá. Y es de Wes Anderson. Estamos como sobándonos la espalda acá, ¿no? Con todo lo que pasamos, está buenísimo. son unas películas todas recomendables. ¿Cómo? Es toda una película. Sí, exactamente. Y bueno, como para proseguir, y en estas relaciones arbitrarias de diálogos y música, dando vueltas por internet y buscando música de directores y de películas, no encontré nada. Buscaba música de Jodorowsky, que no sé si querés contar un poco quién es. Jodorowsky, bueno, es medio complicado porque es... ha hecho películas, con lo que podemos considerarlo un cineasta, pero también ha escrito libros y ha hecho una teoría propia que se llama algo así como la psicomagia, con lo que él pasó a considerarse un terapeuta. Y en unas cosas que leía de él hace poco, estaba como... O sea, habla de como los disfraces de su vida, o sea, que habla de que alguna vez se disfrazó de terapeuta, en lo que es como su camino a través de un maestro zen que lo va guiando en México, que se llama Ejo Takata. Que yo lo conocí en realidad por una parte más plástica, porque él escribía cómics o guiones para cómics y se juntaba con unos dibujantes increíbles. Como Moebius, sí. Y bueno, tiene la saga de los Metas Varones y muchos cómics y libros que están increíbles. Pero lo más maravilloso es que, ¿cómo se llama? Marilyn Manson lo llamó para que los case. Sí, para que sea el padrino de boda. En realidad, claro, Jodorowsky es una cosa así como caja de sorpresa también, ya que estamos con las cajas de sorpresa, porque se va cruzando así con personajes que se cruza de pedo, pero son todos personajes grosos, ¿no? Del cine. O sea, una vez se abrazó con Fellini en el medio de un rodaje y justo cuando él se abrazó con Fellini se cortó toda la luz del equipo eléctrico. Y bueno, Fellini también era así medio como Jodorowsky, ¿no? De estos que andan atrás de chamanes y probando sustancias alucinógenas que los hagan trascender la realidad y estas cosas. No, ¿sabes qué? Tenía estos, ¿cómo se llaman? Como Chimento. Cholulismo. Claro, Jodorowsky en realidad hizo el Incal, que fue lo primero que hace en el 80 y pico con Moebius, porque se frustra la película que él quería producir, que se llamaba Dune, o Dune, para que lo entiendan, que es Duna, que está basada en una novela de ciencia ficción que acá Wikipedia de quién es, entonces si me dan un segundo vamos a... Bueno, él había comenzado a hacer esa película que luego la hizo David Lynch, digamos, a Dune. O sea, estamos, cine salta por todos lados, así. Y como se les frustró esta producción en la que, por ejemplo, se encontró a Orson Welles en un café de París y lo convenció de que actúe, ¿sí?, para que haga del emperador de Duna. Y Orson Welles estaba negadísimo porque estaba detestando en esos momentos al cine, ¿sí? Pero lo encontró, bueno, como era típico de Orson Welles, bebiendo y comiendo así a lo grande. Entonces Jodorowsky le dijo que le iba a pagar, si laburaba para él, como un montón de cenas y de sus desparpajos así gastronómicos en ese hotel, restaurante que a él le encantaba, si actuaba para él. Entonces el director famosísimo Orson Welles aceptó ser el actor de esta película, que como digo, nunca llegó a la pantalla porque se frustró la producción, ¿no?, en el medio de un quilombo judicial así. Entonces Jodorowsky, en su cosa zen así que también tiene, le dijo a Moebius, bueno, porque Moebius iba a ser como el director, el peliculón que hubiera salido, no iba a ser el director de arte de la peli. Y dijeron, bueno, ya que no hemos podido hacer la película, vamos a, de todos modos, llevar nuestras ideas como a algo audiovisual. Bah, audiovisual no, pero es el cómic, digo que es un... Sí. Y ahí nació el Incal, por el 1980 y tanto, digamos, cuando quería hacerlo. Ajá. Y estamos escuchando, porque todo esto tenía una razón de ser. Levanta, quiero que... Ah, no, que me encuentro a Jodorowsky. La ola. Me encuentro a Jodorowsky haciendo una entrevista a Beatriz Preciado. Fue la que se apropió y terminó de definir la concepción del término queers. Y bueno, esta entrevista que está en YouTube, que está buenísima, la pueden googlear, está increíble. Y de ahí no encontré música de Jodorowsky, pero encontré a las Cumbia Queers que estamos escuchando en este momento y que seguimos escuchando. Y esto va para ti, Robert Smith. Tantas cosas que te quiero decir, porque estoy hecha una diva otra vez. Y todo lo que tú me das me haces Con Cumbia Queer, que estuvo hace poquito acá, vos Diego, ¿lo fuiste a ver? Sí, el sábado estuvieron en la Plaza Seca. Ajá. En el marco de una fiesta que se hacía por la diversidad. Y Hablando de cuestiones cinematográficas, ¿qué es esto de Catamarca en invierno? Diego. Gracias por el lobby, por el chivo. Y en breve podrán encontrarla, en breve en cines, claro, en el Gran Rex, gran estreno, gran. Me voy a llenar de dinero. Estoy produciendo ahora estoy en la fase del desarrollo de la producción de justamente un documental de estos a los que les daban documental de creación, pero bueno, yo no quiero acuñarlo al término, así que estoy en la fase de un documental, así un documental no documental, no sé cómo quieran, es una película básicamente, que estoy ya grabamos un pedazo acá con la compañera Eva y otro colega que es Renzo. Lo hicimos ahora en el invierno catamarqueño, y hablando de reversiones, Catamarca en invierno es una remake, según yo, sobre Alemania en otoño, que es una película filmada por múltiples directores en Alemania en el 70 y tanto, cuando la RFA, que es la Rote Frame Action, sí, una cosa así, no, Fraction, bueno, significa básicamente fracción del Ejército Rojo. Era un grupo radicalizado así de maoístas, guerrilleros, terroristas, en realidad están definidos así, en el 70, en los fines de los 60, 70 en Alemania, que toman un avión con rehenes exigiendo la liberación de la cúpula de ellos, que estaba toda presa en ese momento. Y el Estado alemán los ejecuta, el Estado alemán los hace pasar por suicidas, digamos, como que se suicidaron una vez presos estos terroristas que habían tomado el avión, para no tener que cargar con los cadáveres, digamos, de estos disidentes políticos, o como se quiera, ¿no? Y bueno, la película la hacen múltiples directores, entre ellos Fassbinder, por ejemplo, y Alexander Kluge, que son muy buenos directores alemanes. Y lo que objeta es esta cuestión, ¿no? O sea, como que le adjudica al Estado alemán esto de después de haber atravesado el holocausto, como no pueden adjudicarse más muertes, digamos, del millón y tanto que ya se adjudicaron, se van a lavar las manos, digamos, con el asesinato que cometen concretamente contra estos terroristas cuando los tienen presos y desarmados, entonces lo van a hacer pasar por un suicidio. La peli, digamos, hace una reflexión sobre eso, ¿no? Como sobre la democracia, en realidad, reflexiona sobre la democracia. Y bueno, yo haciendo una remake de esa película en Catamarca, que es como una broma casi, ¿no? O sea, la idea de remake sobre esa película. Broma de desproporción. Una broma de desproporción, la había dicho en algún momento. Lo que pretendía era poder contextualizar un poco la política en Catamarca, ¿no? Y más que nada la sociedad catamarqueña y sus conceptos así, y la violencia que hay en torno como a la historia de Catamarca en estos últimos 10 años. Justo se han cumplido 10 años del asesinato de María Soledad Morales, que fue un caso que conmocionó al país, cambió la manera de los medios argentinos de hacer prensa y dio un giro, digamos, en la vida política catamarqueña y a nivel nacional. Y encontré yo, mientras hacía algunas entrevistas, cosas muy increíbles, así un poco, ¿no?, de relación, porque Catamarca en estos momentos justamente vive el boom de la explotación, de la mega minería, ¿no?, de la explotación de la mega minería, con un saqueo así a desmadre de los suelos, ¿no?, y voladuras, sí, de cerros. Sí, con un índice de cáncer altísimo. Claro, con unas consecuencias que se prevén a 100 años, 150 años, 200 años de contaminación ya desde ahora, digamos, y si eso sigue, bueno, se va multiplicando. Estas dos cosas, que son como dos cosas que marcan a Catamarca a nivel nacional, porque es como, yo considero la provincia en la que nací una provincia desconocida desde los otros aspectos para el país, y solo ha sido conocida a través de estos dos ítems, ¿no?, como el asesinato de esta joven, el asesinato, violación y mutilación del cadáver por parte de los hijos del poder, y el hecho, digamos, ahora de la explotación megaminera. Y un periodista me tira el dato, que es increíble porque relaciona estos dos casos, de cómo el presidente de ese entonces en Argentina, en este país que estamos, Carlos Menem, necesitaba llegar a un acuerdo, ¿sí?, con el gobierno provincial, que por otra parte era de su partido, o sea, del PJ, digamos, del peronismo, y estaba a cargo de Ramón Sadi, necesitaba llegar a un acuerdo sobre las regalías mineras para lograr lo que logró Menem, digamos, en base a sus leyes, ¿no?, como permitir expropiación, que se metan las empresas internacionales, bueno, está en la neoliberalización, pero eso, permitir que accedan estas empresas. Él necesitaba llegar a un acuerdo con el gobierno de la provincia, y estaban justo en una interna del PJ, digamos, entre Sadi, que soñaba con ser presidente, y Menem, que era presidente y soñaba con no dejarlo de ser. Entonces estaban en esa interna, y a Menem, Sadi le empieza a molestar, y es, digamos, lo que este periodista me propone, es la mirada de, fíjense qué curioso, que esta joven muere, ¿sí?, y después de todo el quilombo que se arma, se lo tira a Sadi a través de los medios, ¿no?, tildando toda la dinastía de mafiosa, se lo logra sacar del poder. Muchas personas, yo era muy niño en ese entonces, pero mi papá, por ejemplo, que militaba como activamente en estas marchas que se hacían por el esclarecimiento del caso, se sintieron eso como una victoria, ¿no?, como derrocar a este gobierno. El gobierno que asumió, que al día de hoy lleva mucho más muertes en situaciones de violencia que este otro gobierno anterior, permitió, digamos, o sea, llegó a la negociación que Menem esperaba, con lo que este periodista insinúa, digamos, habría que investigarlo, una relación, digamos, entre el poder nacional directamente con el crimen. Sí, una cama, que se dice, ¿no?, como le hicieron la cama a Sadi a través de esas cosas que sí se vivían en Catamarca, ¿no?, en los 90, estoy hablando, de esas fiestas negras, increíbles, que hacían los hijos del poder, ¿no?, como con toda su autoridad, o sea, como con todo el poder que tenían sobre... Y su impunidad. Toda su impunidad. Bueno, no sé, le conté un poco mucho lo que estoy haciendo, de sí. Eso se va a hacer el documental. Y Catamarca en invierno es un video minuto que presentaste para el Talent Campus. En realidad, no, la casa de los gobernadores. De ahí surge la idea de hacer Catamarca en invierno, porque la casa que habitó justamente Ramón Sadi en Catamarca, cuando se sucede esta ola de marchas del silencio, etcétera, y entra en crisis política, ellos habían construido una residencia oficial, ¿sí? La había construido hacía mucho tiempo atrás, creo que Leónidas Sadi, o sea, el padre de... Porque era una dinastía que se extendía, digamos, desde mucho tiempo atrás. Habían construido lo que era una residencia oficial, digamos, como la Quinta de Olivo y este tipo de cosas, pero en Catamarca era como la casa de los gobernadores, que queda alejada de la capital, ¿no?, en una localidad muy próxima ahí, al frente de un dique. Y esa casa fue abandonada, ¿sí? Apenas la gestión esta de Sadi tiene que abandonar el poder, abandonan también la casa, se van todos a Buenos Aires, donde en realidad ya prácticamente vivían en Buenos Aires, claro. Y esa casa quedó completamente abandonada porque los nuevos gobernadores, o sea, el Frente Cívico y Social, digamos, un partido de mezcla entre radicales y peronistas disidentes, que son los que toman el poder, o sea, los que llegan al poder por las elecciones medio apresuradas que se arman, se niegan, digamos, a ocupar esa casa porque la consideraban un símbolo, ¿no?, de todo el despilfarro de los Saad y toda esta cuestión, ¿no? Entonces la casa queda completamente abandonada. La gente, con el pasar del tiempo, la va destruyendo, ¿no? Van entrando, se hacen fiestas de jóvenes a la noche, claro, fogones, así, y todo lo que se pueda imaginar. Y hoy en día, el gobierno nuevo, digamos, de este Frente Cívico que tenemos en Catamarca, quiere construir en esas ruinas una... ¿cómo se dice? Como un hospital, un centro de rehabilitación para drogadictos. Cosa que es increíble porque, digamos, Sadie en Catamarca y todo su poderío está ligado al narcotráfico. O sea, entonces que hoy en día esa casa sirva para un centro de rehabilitación es una ironía así del tiempo. ¿Dónde van a venir los fondos? Claro, porque se pudre todo. Entonces, escuchamos lo que es Catamarca en invierno. Bueno. ¿Esa era la música de...? La Casa de los Gobernadores. Ah, ok. No escuchamos Catamarca en invierno. No escuchamos Catamarca en invierno. Esa es la música que hizo Carlos Gaiviso, un músico... Interpretada por Sadie. Sadie al piano. Es brillante. Es un músico catamarqueño que hizo esta música para una obra de teatro. Yo se la chorí, feamente. Hice el documental este, que en realidad, digamos, no es solo música e imágenes, sino que tiene un texto, así un relato, en off. Y bueno, se llama así La Casa de los Gobernadores. Si lo quieren ver en YouTube, ponen directamente en el buscador 66, pero todo con S, o sea, como creo que está mal escrito, pero así se escribe. 66, sí, todo con S. Uh-huh. Y ahí les van a salir, sí, el adelanto de la Casa de Catamarca en invierno y La Casa de los Gobernadores, el fragmentito ese. Tiene como un ánimo muy melancólico, bueno, ese tema, y Catamarca en invierno, en el teaser que está puesto ahí, colgado en el YouTube, también tiene un ánimo así, re melancólico, pero bueno, no es la intención de Catamarca en invierno, digamos, no. 66 con letras. Sí. Todas esas. Eso. Y bueno, así nos vamos despidiendo, y para despedirnos... ¿Cuántos cines? Muchas gracias nuevamente a Sebastián y a Agustina, a Eli, que le mandamos un besote, y a Aníbal, si nos está escuchando, que no tenemos chat, así que no podemos saber quién nos está escuchando, el grillo. Y tenemos nuestra tribuna, y nos vamos despidiendo, chao, con un tema de Tony Coca-Cola, que es parte de la película de Thriller Killer de Abel Ferrara. Y bueno, nos vamos con eso y eso ha sido todo. Será hasta el lunes. Creo que tenemos algo de ficción. Sí, tenemos algo de ficción. Ya veremos. Gracias. Bueno, gracias. Chao. Gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Richie. Pregunto si en verdad me oyes. No te importa que yo marque, tu libro está lleno de muertos. ¡Se dime! Pero hay algo que tú odias. Come on, these are nice girls, you know, they're trying to do this. You know, they want to. Alright, Richie, let's go. Bram. It's 2 a.m, guys. Sobre la espalda de un hombre en cuanto este se descuida. Disculpa, capitán, voy a endulzar mi café. Pero si acabas de llegar. Le dije a mamá que iría a la tienda de señores con una buscada May. A tape recording. No hay banda, and yet. If we want to hear a clarinet, listen. Un trombone a colis. Sí, estuve con el hermano Harvey. ser un hombre muy bueno el que abandona su camino para llevar unas palabras de consuelo a un veterano. ¿Así que ya no trabaja para el Estado? No, hermano, ayer presenté mi dimisión. Ver cada día a aquellos pobres hombres era demasiado para mí. Ah, pequeño, te estás fijando en mis dedos. ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? Está escrito amor. Mirad estos dedos, queridos hermanos. Tienen venas que corren hasta el alma del hombre. La mano derecha. Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros. La mano izquierda lucha y parece que el amor va a perder. Pero... hermanos, ha ganado el amor. Ojalá todos los miembros de esta comunidad pudieran aprender. Oh, tiene que quedarse para asistir a nuestra fiesta del domingo. No. Cuida tus modales. No mires de esa forma. Sé correcto. No pretendes ser impertinente, ¿verdad? ¿Verdad, hijo? Ah, cuántas veces me habló el pobre hermano Ben de estos niños. ¿Y qué le dijo? Me dijo que tú y tu hermana sois muy buenos chicos. Gracias. ¡Oh! Caramba, qué bien huele eso. We shall come rejoicing, bringing in the sheaf. Du reste juste.